perfumes que nos benefician tanto, con tanto poder que utilizan mal sobre tantos. Un placer dar esta información. 4-3 está ganando Vélez Sarsfield a Boca Junior. Algunos de Boca no. Nuestro productor. Acá. Y además el productor. Bueno, acá. Algunos chicos son de Boca. ¿Tu mamá? Escucha, sí, papá. Se escucha de Vicky. El padre de Vicky es de Boca. A ver, a ver. Así que respeto. Mira. Mira. Bueno, el relator del pueblo. Terrible. Bueno, volvimos al aire en Claro que sí, en la Free Rock, la 90.7. Qué linda está esta silla, mucho más linda, más cómoda de la mía. Y bueno, sí, además el micrófono es racial, ¿viste? Es amarillo, amarillo a oro, oro, oro. Pero hay algo importante para decir. No, yo no. Ah, sí, me acordé. Hay algo importante para decir, además de los saludos. Entonces vamos a dar los saludos y después lo importante. Bueno, vos saludaste a Débora Sin. Debo saludar. ¿Qué juraste? Oiga. Débora Sin. Saluda a Débora Sin. Lo dice ayer en el Facebook. Mira vos, dice, bueno, justamente en el Facebook nos agregó, Claro que sí. Nos está escuchando como todos los martes, nos manda besos. ¿Fue a su clase de spinning? No hablamos de eso. Preguntale, porque ella dice que viene acá. Ajá. Para no ir a spinning. Mira, los mapaches nos tiran una fecha, viernes 12 del 3 de Raccoons, no te la puedes perder, no dice dónde es, pero bueno, dice que toca. Búsquenlo, está en el Facebook. Noelia Mariel Ponce también nos manda muchos saludos, está en Villa Sarmiento y nos escucha por internet. ¿Sabes cuánta gente hay escuchando por internet? En este momento no, pero ahora va a hacer señas. Ok, ok. Bueno, el chico. Es Pablo Bing. Está el señor Juan Manuel Calerio de Biford. Biford, que en una época Biford se llamaba Biford 10, ahora es Biford. ¿Hablamos con ellos? Sí, sí, sí. Se acabaron. Entradas para Épico, que toca ahora, prontito, este viernes. ¿Compró su entrada? Sí, la compró. ¿Compró su entrada? No, la de él no. La de él se la ganó. Compró otras dos. Compre su entrada para Épico, hable con el señor Cado. Hay entradas para regalar entonces para el viernes. Está tocando Viticus, Julie Ruth, Tristemente Célebres, La Vigilia y Épico, damas y caballeros, en Anestesia. Toca Viticus y después Épico. Claro, Viticus acompaña a Épico, ¿entendés? Bueno, pero acá la noticia es otra, damas y caballeros. Hay un nuevo programa en la Freeway, la Freeway. Hay un montón de nuevos programas en la Freeway, pero uno muy puntual que arrancó su temporada 2010, la Freeway. Ayer. Lanzamiento, 1 de marzo, temporada 2010 Freeway Rock. Sí, señor. Bueno, explícame cómo era, jodita. Bueno, a partir del próximo domingo a las 16 horas, para sacarte esa modorra del domingo. Hoy que prendés la radio. Complicado. Son complicados. Son aburridos los domingos. Son aburridos. Mirá, la señorita habló, ya se hizo dueña del micrófono casi. Casi desinhibida. Desinhibida. Vicky. Vicky, ¿qué tal? ¿Qué haces los domingos a las 4 de la tarde? Voy a venir a hacer un programa, Fuera de Tono. Fuera de Tono, me gusta el nombre. Fuera de Tono. Me gusta el nombre, me gusta tanto como Claro que sí. Es así como un juego de palabras. Estuvimos a punto de ponerle Claro que sí, pero no era un problema. ¿Alguna vez tocaste Fuera de Tono? Sí. En tus principios, no sé qué vas a seguir haciendo. Hay cuatro músicos en el estudio armando cosas, así que no se imaginan, gente. Pero seguimos hablando, Fuera de Tono. Fuera de Tono, un programa que repasa la historia del rock y hace entrevistas a gente que puede ser músicos o no. Pueden ser músicos o no. Personajes reconocidos. Personajes reconocidos que no solo vamos a hablar de la música que hacen, si son músicos, sino la música que les influencia. Ajá, mira qué interesante, ¿eh? Por ejemplo, vos sos músico, ¿vale? Sí. ¿Cuál es? Yo no soy músico, yo toco la guitarra. Okay. Ayer tuve una discusión con Pablo de Sánchez, man, por eso. Vos sos guitarrero. Yo soy guitarrero encima. Acá también. ¿Cuál es tu banda favorita? Mi banda favorita, y mira, tengo muchas, pero si tengo que elegir hoy una, por letra y por música, te puedo elegir Héroes del Silencio. Los chicos conocen Héroes del Silencio. ¿Cuál es tu tema favorito de Héroes del Silencio? Mi tema favorito de Héroes del Silencio es Flor Venenosa. Flor Venenosa, ¿por qué? Y por la letra, tengo mucho que ver con esa letra. ¿En qué momento? No, algunos, alguna flor venenosa. ¿Por qué buscas cómplices? Los tengo acá, no puedo. ¿En qué momento de tu vida escuchaste ese tema por primera vez? Escuchá. Pero esto no es Flor Veneno, o sea, esta es la chispa adecuada, que también es un excelente tema. Estoy a punto de hacer la cortina del programa. Ahí, casi. Casi. Está en el top 5. Rabas. Flor Venenosa porque sí, porque tuvo una... ¿En qué época de tu vida llegó? Y cuando, mira, ya llegan invitados a la radio, se está forrando. ¿Flor Venenosa? Podría ser, ponele. Pues dice que no. Mira, tiene el tatuaje de Héroes del Silencio en la espalda también. Sí, en una época de mi vida. ¿En qué época? En una época rara, así como de... ¿Mucho rock? Ponele. Bueno, algo así vamos a hablar con la gente que haga el programa. Dale, a vos te vamos a invitar porque no sabes contar nada. No. Tenés demasiado que esconder. Lo que pasa es que yo no puedo contar lo que... En este programa no puedo contarlo. Tenés demasiado... Bueno, ahí está, un domingo... ¿Me invitás? No, no te voy a invitar. El que tenés que invitar es al operador, a Pablito Vin. A Pablo Vin, sí. Estuvo a punto de ser el primer invitado para el programa, el primer programa. Porque no es el segundo. Pero estamos viendo si nos va a operar o no. Dice que sí. Queremos que nos opere. Dice que no. Dice que levanta, frunce el ceño y dice, no, los domingos fue huracán. ¿Soy huracán? Por ahora. ¿Soy huracán? Porque está muy bien, es respetable. Dice que por ahora igual, puede ser que los sábados. Entonces, Fuera de Tono todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Y Vicky va a tener una columna muy especial. Ajá, ¿y de qué se va a tratar? Bueno, voy a hablar de los discos más influyentes en la historia del rock. ¿Y se puede adelantar que tenés para el primer domingo? ¿O no? ¿O lo dejan? Sí. Hizo así. ¿Se puede? A ver, truco, sí. Cántele. Voy a hablar del disco de los Beatles, Sgt. Pepper. Acaba de matar Boca Junior, perdón, ¿podés seguir con lo tuyo? ¿Podés seguir tranquilamente? Esto se está desbandeando. Sacame ese audio horrible que estás hablando. 4-4, damas y caballeros. Qué partidazo, está peleado el partido. Terrible. Seguíamos. Bueno, y voy a hablar de cómo se formando el disco. Y las influencias que tuvo. Fue un disco que marcó porque fue el segundo disco conceptual en la historia. Igual no voy a hablar más porque si no... Sí, no, no, vas a estar haciendo acá el programa. Ya empezó. ¿Cuánto hay verga? Fuera de tono, no sé. Los chicos, todo aparenta normal. Que van a estar tocando en minutos más acá. Sí. Cancelamos, ya está. Empezamos a desarmar. Se hace fuera de tono ahora. Empezamos a desarmar, dale. Bueno, toda la mierda para este primer programa, para los dos que van a estar al frente, los tres, ahí el señor Boca también va a estar en el programa, así que seguro va a haber que hablar. ¿Cómo viene el otro acorde? Bien, ya estamos a punto de actualizar. Bien, venimos a full con eso, laburando. Bueno, acá tenés otra banda para... Sí, ya les traje entrevista. Ah, ok, perfecto. Bueno. Tiro el chivo. Sí. El otro acorde .blogspot.com. Buenísimo. El blog dedicado a las bandas. Exactamente. Viste, le puse sin... ¿Y cómo nos vamos acá? Escuchando música, nene. Ay, buen chico. Ay, se también. ninguno será más que yo. Todas las mujeres que hacen mi vida, ninguna será menos que yo. Todos los hombres que hacen parte de mi vida, ninguno será más do que yo. Cari con amante resiste y yo aquí quien canta. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Rock no es solo música, claro que sí. Ignorando el incendio te irás de aquí. Apuñada la conciencia en un juego que parece tener su final. Masticados ya esos cercos que te impiden partir. Tienes alas, eres libre, y qué más podrías pedir. www.freewarrock.com.ar. Es para mí un honor presentar a esta banda que viene de tan lejos, tan armada, tan equipada. Damas y caballeros, todo aparenta normal. ¡Tan! ¡Un aplauso! ¡Qué bueno! ¡Qué crecieron los pibes! ¡Crecieron! ¡Tan grandes! ¡Están grandes! ¡Preséntese, hombre! ¿Qué tal? Yo soy guitarrista y cantante. Devenido acá, ¿no? Está bien, está bien. Le sale bien, que es lo importante. Yo soy Lucas Farsán, acá actúo como guitarrista. Actúa como guitarrista el tipo. ¿Y el señor? Yo soy Juan Pablo Alfieri, pero toco la batería y... ¿Hoy toca? El cajón. Cajón y pandereta en la... Y además pone voz de hombre, ¿viste? En la y radio. Además pone voz de hombre y tiene lomo de hombre. Yo lo conocí en una época que era más chiquito. Creció el tipo. Sí, sí. Estás enorme. El tiempo pasa. El tiempo pasa. ¿Y el señor? Acá, cerquita. Alexis Conef, y me dieron el papel de bajista acá. Papel de bajista. Cada uno tiene acá su papel, todos actores. Bueno, amigos. Es como una peli, ¿no? Es como una peli. Cada uno su rol. Sí, sí, el sí. Nombre, sí. El nombre va como una peli. Todo aparenta normal. Tan. ¿Qué están tocando? Estamos tocando este sábado en ahí en City Bar, cerca de las 8 arranca la fecha. Van a tocar un par de bandas antes, Aunca y Ánima, que son unos amigos nuestros. Ajá. Muy muy buenos para ir a ver. Conozco a Aunca. Bueno, no conozco a Aunca. Aunca tocaba un chico que tocaba con nosotros, no sé si lo recuerdan. Ah, cierto, sí, los he visto en el recital de Aunca, de hecho. Está bien. Ahora que lo recuerdo. Bueno, el martes que viene están. Claro, el sábado que viene. El sábado viene, Aunca está acá. No, lo de otros chicos, no importa, me armó un despelote. ¿Qué pasa? No, Aunca está tocando con ustedes. Va a estar tocando con nosotros, ellos van a estar tocando cerca de las 9 y nosotros a las 10 vamos a arrancar. Puntual. Muy puntual, eso es importante, ¿no? Ahí el señor. Acá el tipo es un tipo organizado. Ahí. Está muy bien. ¿En dónde va a ser esto? Esto va a ser en City Bar, ahí en fondo de la Legua, no recuerdo. 2550. 2550. Sí, zona norte. Está bien, vas por Panamericana y cuando ves el cartelito de fondo, la te tiras a la derecha y después pasas por abajo del puente, me acuerdo. Exactamente, y cuando llegas a Lisi, exacto, eso iba a decir. Se puede tirar chico, ya lo tiré igual. Igual lo vamos a cobrar, todo lo que se dice lo cobramos. Perfecto. No te das problema. Bueno, para mí es un placer, además que me estuvo volviendo loco con la música que hacen, voy a correr el vaso porque se va a caer. Decía que me estoy volviendo loco con la música que hacen y no voy a hablar más, quiero que toquen, che. Che. Porque vinieron armados. Tocamos y después hablamos. ¿Les bueno, parece? Perfecto. Vamos a tocar así en seco. ¿Qué manda sos vos? Hacemos mi mejor canción para arrancar. Vamos a hacer un tema que no está dentro del demo que te dimos, que bueno, se llama Mi Mejor Canción. Bueno, ahí vamos. Un poco de inocencia, un poco de traición, un poco de violencia y una porción de amor. Una cara perfecta, un turbio corazón, dos pizcas de nobleza y tres partes de ambición. Un paso duro con agua, fuego en la inundación, un baño de arrogancia, textura de algodón, el cóctel de mi sueño. Te sobra inteligencia, pero te falta acción. Agregaré paciencia y esperaré un mejor color. Los minutos, los años anidarán sabor. De crudeza, cruda revelación. Siempre que falte algo, sigue tu perdición. Sé que puedo ayudarle, no dudes en pedírmelo. Puedo ser tu cuerpo, el cóctel de tus sueños. Tu mejor canción, na, na, na, na. Que puede ser caro, perfecta imperfección, pero donde no hay riego no hay pasto. Soy un pastor, invadiré tu sueño. ¿Mi mejor canción? ¿Cómo se llama el tema? Mi mejor canción. Lo agarré tomando agua. Terrible, este tema no está en el demo. En el pequeño demo. En el pequeño demo. Ustedes ya laburaron en el demo, que ¿cuántas canciones trae? En realidad el demo tiene, este demo tiene 4 canciones, el que estamos repartiendo. Nosotros tenemos 12 canciones, que son las que próximamente vamos a entrar a grabar, ¿no? A grabar. ¿Ya tiene lugar? ¿Dónde va a ser? Ayer lo fuimos a ver, y creo que ya es muy probable. ¿Que sea ahí? Es por acá cerquita, sí, sí. Así que, sí. Por acá cerca, mirá. Sí, después te digo. Después me decís. ¿Lindo lugar? Muy lindo lugar. ¿Tiene referencias ya de...? Escuchamos algo ahí, y labura alguien que ya laburó con nosotros y siempre tiene la posta. Ah, ok. Bueno, muy bueno. ¿Cómo arrancó el año 2010 para...? Primero, ¿cómo fue el año 2009? ¿Cómo lo cerraron? El año 2009, bueno, lo cerramos tocando también. Una fecha en el Diablillo, ¿puede ser? Sí, hicimos una fecha en el Diablillo. Estuvimos tocando mucho por Martínez, también un barcito ahí, tocamos mucho en Torcuato. Ajá. Nosotros somos todos oriundos de Torcuato. Sí. Así que, no, tocando mucho. Y bueno, y después abrimos... Gira por la costa. Metí un montón de fechas, en 10 fechas en 8 días. Cuenten, 10 fechas en 8 días. Qué lindo. Una locura. Qué lindo, tocar en la playa y después tocar en el bar, ¿no? Sí, una guasada. Pero bueno, siempre con la mejor sonrisa. Exactamente. Haciendo lo que más les gusta. Sí, claro, sí, sí. Cuando se hace lo que gusta. Sí. ¿Te sigue gustando el batero este de Maná? ¿Vas a decir de Maná? Sí. He cambiado mis gustos igual, un poquito, ¿no? Está bien. No, pero me acuerdo de aquella época. Así que está bien. No me puedo resignar. Está bien. ¿El Negro Hernández lo conoces? Sí, caballo. Caballo. No batero, un caballo. Un caballo, una locura, un loco. Y él está en un trío que justamente el bajista, y seguramente lo conoces, es un señor que tiene unas morcillas, no dedos. Que no me acuerdo el nombre. Eso es uno. Un negro, todo grandote. ¿Cómo se llama? ¿Vos te acordás cómo se llama? ¿No te acordás? ¿Querés escuchar uno más? ¿Estamos en tiempo? Bueno, ¿quieren hacer un temita más? Bueno, hacemos un temita más. ¿Cuál quieres? Es que vamos a hacer los 12 en media hora. Dale, ¿con cuál arreglo? ¿Sol de Abril? ¿Vos querés Sol de Abril? Yo quiero Sol de Abril. No, Sol de Abril después diferente. Bueno, después... sí, Z acústico, ¿no? La caridad y el ego frente a una caja de sorpresas. Paredones siempre tienen respuestas. Te doy el as, pero engañas es trampa y tantas veces me ganas. Tantas me pedís revancha. Has hecho algo conmigo, lleno al tiempo y mi propio testigo. Yeah. yo el ingenuo. O vos nunca entendiste que para caer ya hace falta tener libertad y mirar. Lo mío no me está ser tu piel en cada anochecer, pues sentir vacío. Ojos veo que no hay maldad tras el muro y mi gravedad siempre falla y hoy quizás un salto lo pueda cruzar. Sí, señor. Son Laurel de Todo Aparente Normal, muy bueno. Vamos a ir a un corte, ya volvemos en Claro Que Sí, a la Freeway Rock, la 90.7. Claro Que Sí. Sí, pero no hay problema, dijo uno. Salud, ¿le estornudaste? No, sí. Está bien. Bueno, yo sé que cada uno viene de bandas diferentes. Conozco a un par de ustedes. Sé que bueno, que algunos vienen de conservatorio. ¿Quién es el otro que está en el conservatorio? ¿Él? Yo. El señor, el bajista. Yo estuve haciendo 2 años de conservatorio en el de música clásica, de guitarra. Ajá, cuidado. De música clásica. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Y qué, cómo es? Y Astilla. A ver. No puede haber dicho todo lo que dijo de música clásica, toda la seriedad que la música, después te dice Astilla. La verdad que me dejó, me quedé con las ganas de aprender más en 2 años, lo que aprendí en 2 años de conservatorio en música clásica. Estoy más que seguro que en el CADEMSA, el Centro de Altos Estudios Musicales, donde va Nico. Metí otro chivo. ¿Dónde se cobra todo el señor? Sí. Ahí el señor que está, dice que no. Ahí donde se recibió Nico, pasa que eso es música contemporánea y... Claro, es más orientado a jazz. Eso está... Jazz, rock y blues. Es otra vez. Clásica decís guitarra eléctrica y es mala palabra. Te pega. Yo te explico la diferencia. Yo hice un año y en vez de escuchar Beethoven, escuchás Radiohead o los Beatles. Es otro mambo. Es otra cosa. Una montaña rusa. Valen los dos, ¿no? Juan. Valen los dos. Valen los dos, por supuesto. Totalmente. Yo creo que la música sí. Tiene... No, obvio. Al que le gusta la música clásica... Bien. Ahí tiene que ir. Sí. Yo me equivoqué. Elegí mal, me parece. Bueno, pero tocas muy bien. Gracias. Me imagino que algo aprendiste. Sí, supongo. Dice, ¿y el señor? Yo estuve estudiando, digamos, particular, ¿viste? Con profesores y demás. Les hago estas preguntas porque se los ve y son una banda de jóvenes. De repente yo toco con... Bueno, la cara, vos estás curtido ya. ¿Qué edad tenés, boludo? 24 años. 24 años. ¿A él cuánto tenés? 18. El señor. El que acaba de decir 18 es el baterista. ¿Se podrá contar la parte esa de que te encontraste con los señores de sí, la planadora? O sea, a ver, rapidito. Pasó. Ya pasó, pero la podemos contar. ¿Yo te cuento? Sí, contala así rapidito. Nada, mandé el video para lo de Divididos, ¿no? En su momento que estaba medio peleado con el batero, claro. Qué sé yo. Y nada, me llamó Don Ricardo Moyo a mi celular un martes a las 3 de la tarde. ¿Qué carajo es? Y me llama el chabón, sí, Juan, sí. ¿Era él? Sí, Moyo, ¿cómo andás? Dale, viste, cuando tenés ganas de decir, sí, Moyo, sí, yo claro. Sé quién soy, ¿no? Lo puteaste no, un poquito. No le dije nada. Y al final era el chabón. ¿Y era él? ¿Cuestión? Claro. Bueno, mandamos un video, me gustó mucho, bla, bla, bla, bla, bla. Discurso, flores, discurso. A la noche voy a... Pará, boludo, te estaba tirando flores de Ricardo Moyo. Sí, bueno, pero después no me llamó, así que, viste. Y nada, a la noche fuimos a un recital y estaba el chabón con Arnedo y el manager, adelante mío. Y mi viejo, viste, me dice, dale, boludo, andá. Y yo digo, no, me da vergüenza, qué sé yo. Y me dice, no, esperá que le pida un autógrafo, cualquiera, cualquiera con tal de acercarse. Y el chabón me vio y me dice, ¡eh, Alfieri! Y nos quedamos hablando medio recital de nada, de que estaba bueno lo que hacíamos. Elogió mucho Samba para no morir. Claro. Salió, bueno, Samba para no morir, un tema que escribió Hamlet Lima Quintana. ¿Sí? ¿Quintana o Quintana? Quintana. Con otra gente, con más, pero no me acuerdo quién era. Quién creo era que la letra es de él, música es de otro. ¿Sí? La música es de otro. Bueno, salió en La Nación, en una nota de La Nación, así que chicos, su pasado está... ¿Qué? Después te la paso. Ah, mira. Después te la paso. Ni entrada. Salió. Qué lindo. ¿Por qué fue? Bueno, fue por Hamlet. No sé cuántos años se cumplieron de... No sé si era de su muerte. Pero bueno, cuestiona y hay noticias por todos lados. Y una es la que tenés vos así... Tu bueno, paso claro, arrasante por la... Sí, fue así como... Soy un... Casi estrella. Casi grosso, casi conocido. Casi grosso. Qué bueno, ¿no quedaste vos y quedó quién? Nadie, sí, el mismo. Y al menos sigue Catriel, sigue que Catriel. Es una bestia. Es una bestia. Pero bueno, es como es que le tengo una gran... Lo vemos a veces por Ramos Mejía. Lo cruzamos. Sí. Un tipo del oeste. Es un tipo del oeste, como ellos no. Ellos ya no. 20 años, 23 sí, es años. Es un pendejo y toca como la puta madre. Es un caballo. Un inconveniente ahí en España, ¿no? Sí, que no pudo entrar, ¿no? No lo dejaron tocar. ¿Hacemos otro temita? Bueno, ¿cómo no? Va a ser así, vamos a sacar de temas como papas fritas, ¿entendés? Los voy a exprimir hoy, que no tengo. Igual el sábado nos vemos, sí, estás totalmente... Gente, en Fondo de la Legua, el lugar se llama City Bar, ahí enfrente. Un lugar de la... Un lugar igual está mucho muy remodelado, ¿no? Muy lindo, la verdad. Y bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a hacer un poquito diferente. Esta es mi parte. Yo te irás de aquí. Atunada la conciencia en un juego que parece tener su final. Masticados ya esos cercos que te impiden partir. Tienes alas, eres libre y qué más. Que señalan sus anillos porque el verde te hace reír. El canto de esos grillos sin ninguna fuga por venir al encuentro de nuestras piquillas reinventadas en polvo, almas de piso que prefieren vivir atadas a un reloj. Entre más pregunto, más me encuentro, entre más paredes tan ajeno has tenido. ¿Será que nací diferente? Tan diferente a ti. Me habrán mentiras y verás poco queda por decir. Poco creo en esos cuentos de adherencia plural. Mientras caigan en intentos de querer confiar. Y si sangro es porque siento mi corazón es de cristal. Con mi alma pierde esta tonta armadura. Y si no la puedes notar, puedes dejarlo. Son quizá de más ponerte a pensar en tenemos lugar. Sí, en la Freeway Rock, la 90.7, van a estar presentándose, se me traba la lengua hoy, el 6 de marzo en City Bar, y van a presentar su primer videoclip. Nuestro primer videoclip, que es de Sol de Abril, la que tocamos anteriormente. Perfecto. Un videoclip muy lindo, la verdad, que tuvimos la suerte de conocer una gente muy bondadosa que nos quiso hacer el videoclip. Porque viste cómo es esto de las bandas under, ¿no? Lo sé. Sabes muy bien cómo es, y... Y hay gente que cada tanto parece gente muy generosa que dice, chicos, me gusta, los quiero ayudar y dar una mano. Y bueno, justo vieron con nosotros y bienvenido sea, ¿no? Toda mano. ¿Y algo más? No. Solo eso. Buenísimo, entonces toda la mierda de chicos para este año. La primera fecha que es pronto ya, el sábado. Lo mejor, sigan para adelante. Todo aparenta normal. Tenemos Facebook y todas esas cosas que las bandas, ¿no? Y tienen www.myspace.com/todoaparentanormal. ¿Sí? Y bueno, y nada más. Ahí pueden escuchar próximamente la página. Y novedades. Bueno, sí. Mail también, así que. Pueden mandarnos mails. todoaparentanormal@gmail.com. Así que. Tienen el puro volumen. Con googlearlo está todo por ahí. Ahí, o que nos hagan a mí. Contactos de. Del Facebook, ¿viste? Del Facebook. Somos todos amigos. Todos. Gracias por haber venido, ha sido un placer. Gracias a ti, gracias, señor. Y a cada la gente. Y a toda la producción. Toda la producción por darnos esta mano. Un aplauso. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Lo que viene, terrible. Ya volvemos. tendría que sentarme. Viene, viene mi tico y te dice, tenés que subir. Dale, nene, tocate este tema con nosotros. No. Se te frunce. No, nene, ¿qué te pasa? Escuchabas Mabel de Viticus. Sí, que va a estar presentándose en una fecha inolvidable para tus orejas, para tu vista. Este viernes. Sí, no tengo entradas yo. Pero tenemos para regalar entradas. Justamente para este show de Viticus, que va a estar cerrando a Viticus, Vitico y toda su banda. También va a estar Julie Ruth, era el bajista de Papo, ¿te acordás? ¿Cuánta gente admirada en el solo lugar? ¡Oh! ¡Tremendo! Y no voy a hablar más, porque ya lo tenemos en línea, el señor Vitico. ¿Cómo le va, hombre? ¿Qué tal, che? ¿Qué tal? Pero para un placer acá en la Frivo y hablar con usted, hombre. Muchas gracias. ¿Qué lo encontrábamos haciendo? ¿Qué lo encontrábamos haciendo? ¿Preparándose para el viernes? Claro. Hola, ¿nos escuchamos? Sí, acá estoy. Te preguntaba, ¿qué estabas haciendo si te estabas preparando para el viernes que tocas acá en San Justo, en el oeste? Mira, recién acabo de volver de Canal 13 y mañana ensayamos, claro. Ah, la mierda. Sí. ¿En Canal 13 qué fuiste a hacer? ¿A promocionar un poquito? No, fuimos a hacer una nota para un programa del Bebe con Tempomi. Ah, mira, muy bien. Bueno, justo me agarraste, estaba tirando la fecha de, bueno, lo que va a ser este paso por San Justo tan importante, ahí en Anestesia, en Monseñor Bufano, 1260, ex Camino de Cintura. La noche empieza a partir de las 22 horas, con gente amiga, bueno, con Julie Ruth ahí, gran banda, gran hombre. Sí. ¿Me escuchás? Hola, ¿me escuchás bien? Sí, más o menos, acá estoy. Nos escuchamos más o menos. Te decía que va a ser una noche que va a estar Julie Ruth, que van a estar los amigos de Tristemente Célebres, La Vigilia y Épico, todos en un muy lindo lugar. Además de eso, bueno, tenés fechas por Martínez, por San Miguel. ¿Cómo arrancó tu año, con esta banda, con Viticus? Mirá. Acá estamos, nosotros ya ensayamos mañana y sí, y esta banda suena bien y lo que más nos gusta es tocar, o sea que estamos con todas las pilas. Se ve, pasaste, bueno, estuviste con grandes tocando. ¿Qué recuerdo tenés de esa banda que Riff? Porque he visto temas que haces con Viticus, bien tocados como siempre, y la gente explota, y también explota con tus temas. Y siempre que vos te presentás es así como un parate. ¿Qué recordás de esa época de Riff, Viticus? Sí, recuerdo todo. Cuando estaba sobrio me acuerdo de todo. Está muy bien. Qué noches, ¿no? Y lo bueno es que con Viticus nosotros seguimos haciendo, aparte de lo nuestro, siempre va a haber algunos temas de Riff, porque yo a Riff lo llevo en el alma. Seguro, y más para estas fechas, ¿no? Por supuesto. Está bien, bueno, son fechas muy sentidas y bueno, hay como una especie de homenajes por todos lados. Seguramente para el viernes vas a tener algún temita para recordar al Carpo, ¿no? Por supuesto. Bueno, me alegro. Te queremos invitar, acá me dice Javier que te saluda, Javi. ¿Cómo estás, Vitico? Lo tengo acá al lado a mi co-conductor, de Claro Que Sí, y me dice, te invitamos a la radio para que vengas a tocar con los chicos cuando sea, ¿dale? Bueno, como no, ya llegará. Vamos a hablar ahí, vamos a arreglar para que se puedan pegar una vueltita por acá, ¿sí? Será un placer. Negro, te mando un fuerte abrazo, ¿sí? Y toda lo mejor para esta fecha que se viene prontito acá en Anestesia, ¿sí? En San Juan. Muy bien, gracias, che. Y saludos a todos los que los oyen y a ustedes también, ¿eh? Dale, un abrazo enorme. Saludos a todos. Para ustedes, que sigan bien. Chao. ¿Estará cruzando el río? Porque vos sabés que para llegar hasta su casa tiene que cruzar en bote. ¿Cómo sigue? Estaba embotado. ¿Cómo sigue esto? Nosotros nos vamos a las 10. A las 10. Ya basta de eso del verano, que nos íbamos cuando podíamos. Arrancó la temporada. Arrancó la temporada de nuevos programas. Tenemos que hacer un pase. Ahora vienen los muchachos de Cuatro Atados. Pero nosotros nos vamos, decimos hasta el martes que viene, como vos decís siempre, nos vamos a ir escuchando a Viticus con Señor Rock and Roll. Señor Rock and Roll, entonces, Viticus, y se acabó esto. Nos vamos, nos vemos el martes que viene cuando escuches, como siempre, Born to Be Wild, que nos quedó pendiente una versión muy linda de Born to Be Wild. El martes que viene una versión nueva. El martes que viene, a partir de las 8, en la Freeway Rock, la 90.7. Chao.